Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 38 o Sura 38, Sad, revelada en la Meca en el período medio. Se dice que las 10 primeras aleyas o versos fueron reveladas cuando los idólatras de Quraysh intentaban persuadir a Abu Talib de que dejara de proteger al profeta, o bien que fue cuando éste murió. Consta de 88 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso. Sad, juro por el noble Corán, que contiene preceptos legales y principios doctrinarios evidentes, que los incrédulos están sumergidos en la soberbia y la rebeldía. ¿Cuántas generaciones destruimos antes que ellos imploraron cuando ya no tenían salvación del castigo? Se asombraron cuando se les presentó un amonestador, el profeta Muhammad, y dijeron los incrédulos: este es un hechicero mentiroso. ¿Acaso pretende que en vez de muchos ídolos adoremos a una sola divinidad? Por cierto que ello es algo insólito. Los nobles y poderosos de entre ellos se marcharon diciendo: iros y perseverad con la adoración de vuestros ídolos, pues sólo pretende con esto obtener poder sobre vosotros. No hemos oído que el último pueblo que recibió una revelación, los cristianos, creyera en esto. Por cierto que lo que dices no es sino una gran mentira. ¿Por qué tendría que haber sido él el elegido entre nosotros para transmitir el mensaje, cuando hay quien es más noble que él? Pero en verdad, ellos dudan de mi revelación, el Sagrado Corán, porque no han sufrido aún ningún castigo. ¿Acaso los incrédulos poseen la llave de la misericordia de tu Señor poderoso, dadivoso? ¿O les pertenece el reino de los cielos, la tierra y todo cuanto existe entre ellos, y por ello logran lo que quieren? Que asciendan al cielo y decidan todos los asuntos de la creación, si es así. No te entristezcas, oh Muhammad, por su enemistad. Ellos son un ejército de aliados para combatir la verdad, pero serán derrotados. Ya antes que ellos, los pueblos de Noé, de Ad y del faraón, poseedor de un ejército poderoso, desmintieron. Y también lo hicieron los pueblos de Samud, Lot y Jetro. Todos estos eran pueblos poderosos que conspiraron en contra de la verdad. Todos ellos no hicieron sino desmentir a los mensajeros y merecieron mi castigo. Solo les queda a los idólatras esperar el toque de la trompeta el día de la resurrección, y entonces no habrá posibilidad de retornar a la vida mundanal. Pero aún así, dicen desafiantes: oh Señor nuestro, muéstranos el registro de nuestras obras y adelántanos una parte del castigo antes del día del juicio. Sé paciente, oh Muhammad, a lo que dicen, como lo fueron los profetas que te precedieron, y recuerda a nuestro siervo, el profeta David, quien fue dotado con una gran fuerza física y firmeza en la fe. Por cierto, que él siempre volvía a Alá en todos sus asuntos y se arrepentía con sinceridad. Nosotros le sometimos las montañas para que junto con él glorificasen a Alá al anochecer y al amanecer. Y con el mismo fin también le sometimos a las aves en bandadas, y por cierto que todos, las montañas y las aves, le obedecían. Y afianzamos su reino, le agraciamos con la sabiduría, la profecía y un juicio certero. Te relataremos, oh Muhammad, la historia de los dos litigantes cuando treparon la pared del templo. Cuando se presentaron ante David, éste se atemorizó de ellos, pues ingresaron en forma incorrecta y sin autorización. Le dijeron: «No temas, solo somos dos litigantes. Uno de nosotros ha perjudicado al otro. Juzga entre nosotros con equidad, sé imparcial y guíanos hacia el camino correcto. Por cierto que este es mi hermano, posee 99 ovejas, y yo tengo una sola». Y me dijo: «Déjala para que yo me haga cargo de ella», y me convenció con sus argumentos elocuentes. Dijo David, apresurado en juzgar y sin escuchar el argumento del otro litigante: «Él es culpable, porque ha cometido una injusticia contigo al persuadirte para que le entregues tu oveja y se sume a la de él. Ciertamente que muchos socios se perjudican unos a otros, excepto los que creen y obran rectamente, que en realidad son muy pocos». David comprendió que quisimos ponerlo a prueba mediante este juicio y pidió perdón a su señor, se prosternó y arrepintió. Y le perdonamos, pues es de los más allegados a nosotros, y ciertamente en la otra vida tendrá una bella morada en el paraíso. Oh David, te hemos puesto como representante nuestro en la tierra. Juzga con equidad entre los hombres, y no sigas tus pasiones, cometiendo injusticias al juzgar, pues ellas te desviarán del sendero de Alá, y quienes se desvíen del sendero de Alá, sepan que recibirán un severo castigo por haberse olvidado del día del juicio. Y no hemos creado el cielo, la tierra y todo cuanto hay entre ellos en vano. Esto es lo que creen los incrédulos, pero ay de los incrédulos por el castigo que les aguarda en el infierno. ¿Acaso consideraríamos a los creyentes que obran rectamente igual que a los corruptores en la tierra? ¿O consideraríamos a los que temen a Alá igual que a los inmorales? Este es el libro bendito, el Sagrado Corán, que te revelamos, oh Muhammad, para que mediten sobre sus preceptos y recapaciten los dotados de intelecto. Y por cierto, que agraciamos a David con su hijo Salomón, quien fue un excelente siervo, pues volvía a nosotros en todos sus asuntos y se arrepentía con sinceridad. Una tarde fueron expuestos delante de él unos briosos corceles, y luego de permanecer toda la tarde observando su belleza y descuidar la oración, Salomón exclamó: «¿Cómo he podido preferir admirar estos corceles al recuerdo de Alá hasta que el sol se ocultó?». Dijo Salomón: «Traédmelos». Y con su espada cortó sus patas y los degolló, repartiendo su carne a los pobres. Por cierto, que probamos a Salomón, despojándolo de su reino. Cuando pusimos en su trono un demonio con figura de hombre, que disponía de su reino como quería, entonces Salomón se dirigió a su señor y exclamó: «Oh, señor mío, perdóname y concédeme un reino tan poderoso que nadie pueda igualarlo después de mí. Ciertamente tú eres dadivoso». Y le sometimos el viento, que corría según su orden, a donde él quisiera, y a los demonios, algunos para la construcción, otros como buzos, que extraían para él perlas, y otros, los demonios rebeldes, que estaban encadenados unos con otros, le dijimos: este es el reino con el que te agraciamos. Haz uso de él como quieras, pues no deberás rendir cuenta de ello. Y por cierto, que Salomón es de nuestros allegados, y por ello en la otra vida tendrá una bella morada en el paraíso. Y recuerda, oh Muhammad, a nuestro siervo, el profeta Job, cuando invocó a su Señor: por cierto que Satanás me mortifica con una gran dolencia, mi enfermedad, y un terrible tormento, la pérdida de mi familia y mis bienes. Le dijimos: golpea con tu pie la tierra, y haremos surgir agua fresca para que te laves con ella y bebas, y así recuperarás la salud. Hicimos que su esposa retornara junto a él, y le agraciamos con hijos y bienes, en compensación por todo lo que había perdido. Ello fue una misericordia dimanada de nosotros, y un motivo de reflexión para los dotados de intelecto. Le ordenamos: toma en tu mano un haz de hierba, y golpea simbólicamente con él a tu esposa, para que no perjures, pues cuando se encontraba enfermo en un momento de enfado, había jurado que le pegaría 100 azotes. Y por cierto que Job fue paciente ante todas las adversidades. ¡Qué excelente siervo! Pues volvía a Alá en todos sus asuntos y se arrepentía con sinceridad. Y recuerda, oh Muhammad, a nuestros siervos Abraham, Isaac y Jacob, todos ellos dotados de perseverancia en la adoración y conocimiento de los preceptos divinos. Por cierto que los distinguimos, encomendándoles transmitir el mensaje y recordar a los hombres la morada de la otra vida. Y ciertamente ellos se cuentan entre los virtuosos que nosotros hemos elegido para transmitir el mensaje. Y recuerda, oh Muhammad, a Ismael, Eliseo y Dhul-Qifl. Todos ellos también se contaron entre los virtuosos que elegimos para transmitir el mensaje. Sabed que este, el Sagrado Corán, es un mensaje para toda la humanidad, y que los piadosos en la otra vida tendrán una bella morada. En los jardines del Edén, todas sus puertas estarán abiertas para ellos. Estarán recostados en lechos y pedirán frutas abundantes y exquisitas bebidas. También tendrán mujeres, las huríes, de recatado mirar, que tendrán siempre la misma edad. Esto es lo que se os ha prometido, oh creyentes, como recompensa para el día del juicio. Y por cierto, que este es nuestro sustento con el que os agraciaremos y no se agotará jamás. Esto será así. En cambio, para los que se extralimiten, habrá una horrible morada. Esta será el infierno, donde sufrirán. ¡Qué pésima morada! Esto será así. Sufrirán. Y allí solo beberán agua hirviendo y las secreciones de las heridas de quienes son atormentados en el infierno. Y también recibirán otros castigos similares. Dirán los ángeles guardianes del infierno a los líderes de la incredulidad: este es otro grupo de vuestros seguidores que se precipitará con vosotros al infierno. Dirán los líderes: hoy no hay bienvenida para ellos, porque arderán en el fuego del infierno. Dirán los seguidores: tampoco hay bienvenida para vosotros, pues fuisteis quienes nos arrastraron al infierno. ¡Qué pésima morada para todos ellos! Dirán los seguidores: oh Señor nuestro, duplícales el castigo del fuego a quienes nos arrastraron a esto. Dirán los líderes de la incredulidad, ¿qué sucede que no vemos a los hombres que considerábamos los peores? ¿Acaso nos equivocamos al burlarnos de ellos? ¿O es que están con nosotros en el infierno, pero no los vemos? Y por cierto, que así será la disputa entre los moradores del infierno. Diles, oh Muhammad, por cierto que soy un amonestador, y saber que no existe nada ni nadie con derecho a ser adorado, salvo Alá, único, victorioso. Señor de los cielos, la tierra y todo cuanto existe entre ellos, poderoso, remisorio. Y diles también, por cierto, que lo que os he transmitido es un mensaje sublime, pero vosotros os apartáis de él. ¿Cómo pensasteis que yo podría haber tenido conocimiento acerca de la corte elevada de ángeles cuando discutían sobre la creación de Adán? Por cierto, que me ha sido revelado, y yo no soy más que un amonestador evidente. Recuerda, oh Muhammad, cuando tu Señor dijo a los ángeles, voy a crear un hombre de barro, y cuando lo haya plasmado y haya soplado en él su espíritu, haced una reverencia ante él. Todos los ángeles hicieron la reverencia. No así Iblis, quien se ensoberbeció y se contó entre los incrédulos. Dijo Alá, oh Iblis, ¿qué te impide hacer la reverencia ante lo que creé con mis dos manos? ¿Por qué te ensoberbeces y te comportas arrogantemente? Dijo Iblis, yo soy mejor que él. A mí me creaste de fuego y a él lo creaste de barro. Dijo Alá, sal de aquí, del paraíso, pues te maldigo. Y esta maldición pesará sobre ti hasta el día del juicio. Dijo Iblis, oh Señor mío, permíteme vivir hasta el día de la resurrección. Dijo Alá, te concedo la prórroga que me pides, porque he decretado probar a los hombres a través de tu seducción, hasta el día cuyo término está determinado, el día de la resurrección. Dijo Iblis, juro por tu poder que les descarriaré a todos, excepto a quienes de tus siervos hayas protegido. Dijo Alá, se ha de cumplir mi designio, y yo digo la verdad. He de llenar el infierno contigo y todos los que te sigan en tu incredulidad. Diles, oh Muhammad, yo no os pido ninguna remuneración a cambio de transmitiros el mensaje, y no soy de los que inventan mentiras acerca de Alá. Y por cierto, que el Corán es un mensaje para la humanidad. Y ya veréis, oh incrédulos, luego de un tiempo, lo que en él se os anuncia. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.